Casa de Rafael. 18:30 horas. Antonio, estoy muy preocupada por Rafael. ¿Y a qué se debe tu preocupación, hermanita? Se le metió la loca idea de disfrazarse de gente curra para, según él, ayudar a los soldados caídos. Dios mío, me lo platicó. Pero jamás pensé que lo haría. Incluso discutimos un poco porque me pareció algo fuera de toda lógica. No puedo evitar admirarlo. Mira que pensar una cosa así, usar disfraces para que nadie se dé cuenta de que es un sacerdote. ¿Y por qué no lo detuviste? ¿De verdad me preguntas esto, Lola? Tú mejor que nadie sabes cómo piensa Rafael. Y aunque a veces no comprendo del todo lo que pretende, siempre termina dándome una gran lección de lo que yo debería ser como sacerdote. Incluso más allá, no solo como sacerdote, sino como ser humano. Sí, Antonio, te doy la razón. A mí me pasa lo mismo. Pero esto que está pasando no es un juego o una de sus misiones llenas de paz. Como se lo dijo Guadalupe. Rafael, esto es diferente. Nunca te has enfrentado a algo así. Y yo le insistí. Nada tiene de parecido un pueblo en el que te gritan que te vayas y esta lucha armada. Antonio, ¿tú sabes bien por qué se ha originado esta terrible masacre? Lola, tú lo sabes. No lo seguimos. Desde 1876, el general Porfirio Díaz ha ejercido el poder en el país de una manera no muy saludable. Ya son 34 años en el poder, Lola. Pero, Antonio, hemos visto a México experimentar un notable crecimiento económico y estabilidad política. O, al menos eso es lo que nos dicen. Así es. Pero, como diría Rafael, ¿a costa de qué, Lola? Estos logros se han realizado con altos costos económicos y sociales, que están pagando los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Hay crisis en todos lados. Esto refleja el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato, hermana. ¿Recuerdas aquella entrevista que Díaz ofreció al diario en donde aseguró que se retiraría al final de su mandato sin buscar la reelección? Y no lo hizo. Y contrario a sus palabras, se religió y metió a Madero a la cárcel. Ahora veo con mayor claridad. Bajo estas circunstancias, es lógico el descontento en muchos. Y por esa razón, Madero llama a tomar las armas para derrocar a Díaz. Sí, Madero lo llama el Plan de San Luis. Y créeme que ahora México es un campo de batalla. Rafael sabía que a muchos nos detendría el miedo y que esos pobres hombres heridos no tendrían a nadie que les diera consuelo. Él dedujo que esos hombres necesitarían del perdón de Dios. ¿Lo ves? Así es como me pasa a mí. Una vez que comienzo a tratar de entender sus pensamientos, termino dándole la razón y amándolo aún más por su entrega total. Rafael es un ser humano único, lleno de amor a los demás. ¿Cómo pudimos, Guadalupe y yo, tratar de detenerlo? ¿Cómo pudimos tratar de impedir el mandato de Dios? Y aún peor, llamarlo necio. ¿Y sabes cómo están las cosas ahora? El norte del país es un caos y se expande rápidamente a todos lados. Debemos rezar por Rafael, Lola. Dios mío. Sé cómo te sientes. Yo también estoy preocupado, pero también sé que Dios ama profundamente a Rafael. Él lo eligió para esta misión porque sabe que su carácter y fortaleza espiritual son únicos. Tienes razón, Antonio. Tranquila. Dios mío, cuídalo. Protégelo y acompáñalo. Mi señor, Rafael es tu instrumento para que tu palabra sea escuchada por aquellos desdichados que caen entre las balas. No quites tus ojos de él. Luego iba a los hospitales a confesar a los heridos y darles la comunión. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rafael camina afuera de un hospital. Un coronel se acerca y lo apresa. ¡Está usted arrestado! ¿Cuál es la razón, coronel? No se haga. Usted es sacerdote y no nos gustan los sacerdotes. ¡Ora! ¡Camine! Discúlpame, señor, pero no puedo permitir que me alejen de tu misión. ¡Me está ahogando! Discúlpeme, coronel, pero hoy no puede arrestarme. Decena trágica. 1913. ¡Estén listos! ¡Ya llegó el general Manuel Mondragón! ¡Miren! ¡Están liberando al general Bernardo Reyes! ¡También están liberando al general Félix Díaz! ¡Están asaltando las dependencias de gobierno! ¡Decretamos estado de sitio! ¡Nadie se mueva ni respire! ¡Dios mío, qué tragedia! ¡Venga, señora, tienes el suelo! ¡Rápido! ¡Dios mío! ¡Señor! ¡Señor! ¿Está usted bien? Sí, gracias, estoy bien. ¿Ustedes cómo están? ¡Asomo, sí, que sabrá! ¡Jesucristo! ¡Mire, señor! La bala atravesó mi sombrero. Falta poco, Rafael. ¡Renuncia! Así, el padre Rafael salvó la vida y se dirigió a zona zapatista. Cansado, pero con la convicción de su misión. Sigue ocultando su sacerdocio, disfrazándose y viviendo en condiciones paupérrimas. Solo con dos mudas de ropa para no ser robado. Pantalón de brincacharcos de cantón. Una chaqueta rabona de drill y un chaleco donde llevaba un reloj corriente atado con una cinta de zapatos. Rosario y crucifijo. Buenas tardes, caballeros. Buenas. ¿Es algo que nos puede interesar? Pues miren ustedes, traigo algunos collarcitos y algunos anillos. ¿Qué? ¿Nunca habían visto un reloj amarrado a una agujeta? No es cualquier agujeta, ¿no? Es una lástima que no pueda mostrarles todo lo que traigo conmigo, pero se me hace tarde.